De una blanca servilleta, sacando tinta de semilla de aguacate, grabé tu nombre, María Percache, y estoy seguro que no lo puedo olvidar. En la esquinita de una blanca servilleta, aunque te burles y digas que estoy loquito, grabé un cumiche, corazoncito, en homenaje a ese cariño singular. Y vagabundo, voy por el mundo, nadie me podrá quitar el privilegio de haber sido tu querencia, y ese tesoro no lo voy a negociar. No tengo ni una trivial fortuna, solo tengo la ilusión de que la milpa va a ser buena en este invierno y en la cosecha nos vamos a encalichar. De una blanca servilleta, sacando tinta de semilla de aguacate, grabé tu nombre, María Carcache, y estoy seguro que no lo podré olvidar. En la esquinita de una blanca servilleta, aunque te burles y digas que estoy loquito, grabé un cumiche, corazoncito, en homenaje a este cariño singular. Y vagabundo, voy por el mundo, nadie me podrá quitar el privilegio de haber sido tu querencia, y ese tesoro no lo voy a negociar. No tengo ni una trivial fortuna, solo tengo la ilusión de que la milpa va a ser buena en este invierno y en la cosecha nos vamos a encalichar.